Los Locos de Buenos Aires. Acá estamos, 17 horas 6 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. En este día que para nosotros es un día muy importante, ahora les digo por qué. Quiero agradecer a Cocho López, Franco Cocho López, nuestro operador técnico que hace que esto se pueda escuchar. Si no estuviera él, no se escuchaba. Así de simple son las cosas. Y hace que este programa salga así, como ustedes lo escuchan, así, lo más bien. Y también a Camilo, que me acompaña en la producción. Así que ahí veo que se levanta un dedo allá al fondo, y sí, y es Camilo que está ahí produciendo, que es lo que tiene que hacer. Para eso te pagan, Camilo. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros. Porque en estos días es el cumpleaños de la radio. Digo en estos días porque hay una fecha, otra, pero tiene que ver, es dentro del mes de junio, y bueno, y como es dentro del mes de junio, no vamos a decir la fecha porque la fecha es junio, esa es la idea, ¿no? Porque si no nos vamos a poner a debatir por qué junio y no agosto, porque claro, las fechas se van moviendo de acuerdo a cómo se fue generando la radio, ¿no? Así que bueno, un feliz cumpleaños para todos los que hacemos la radio, para todos los que hicieron la radio, y también un recuerdo para los fundadores. Esta radio nació... Hay un libro, Los 10 años de la tribu, que se hizo a los 10 años de la tribu, que ahí está toda nuestra historia, toda la historia de nuestra radio. Nació como un proyecto del Centro de Estudiantes de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo en ese momento de la Federación Juvenil Comunista. Después el centro, bueno, el dejaron de pertenecer a la Federación Juvenil, pero siguieron, inclusive hasta tuvieron buenos vínculos durante muchos años, más allá de por ahí ya no estar en la misma órbita política. Así que, bueno, quiero saludar a los... cuando yo llegué acá, yo llegué 6 meses después de que se fundó, la radio se fundó en Gascón y Corrientes, ahí se estaba en un departamento la radio. Después vinieron para acá, y bueno, yo justamente empecé a participar de la radio cuando vinieron para acá con un programa que se llamaban, ¿saben cómo? Los Locos de Buenos Aires. Y hacíamos una hora semanal. Y bueno, entonces un saludo, porque más allá de todas las discusiones, los debates, todo, porque yo fui parte de una radio que en un momento era una radio en donde todos debatían todo, y bueno, eso hizo que la radio sea lo que es hoy, ¿no? Eso de haber diferentes miradas de determinadas cosas y demás. Y bueno, y diferentes personas, y ahí se fue logrando este aire que hoy tenemos. Un saludo para mí, los fundadores, digo los fundadores porque cuando yo llegué acá eran los 4 que manejaban la radio. No sé si unos meses antes de eso, no recuerdo si algún otro estaba. Quiero mandarle un saludo a Hugo Lewin, hoy el funcionario de la Universidad de Buenos Aires, a Claudio Vivori, a Ernesto Lamas, por supuesto, y a Damián Valls, Y también mi saludo, porque fue era de los que por lo menos estaban en esa época con nosotros y pertenecía a la radio y estaba todos los días en la radio, a Javier Vogel, que aparte hace muchísimo tiempo que no lo veo. Así que un saludo a todos ellos, que aparte me ayudaron, aparte fueron los que hicieron que yo pueda venir acá. Y aparte, más allá de que he trabajado y hoy mismo estoy en alguna otra radio, siempre esta fue, es como ya, no mi casa, es creo que he estado más en esta radio en mi vida que por ahí en mi misma casa, ¿no? Así que quiero agradecer primero a aquellos que me trajeron, claro, después por ahí se arrepintieron, pero eso es otra cosa, no hay tema. Y bueno, allí hoy quisiera saludar a mucha gente, me acuerdo de los primeros operadores, Manotas, por ejemplo, Monk, Alcira Garrido, bueno, mucha gente con la cual trabajamos acá, y también tendría que nombrar gente de ahora, y también son muchísimos, y ahí uno con la memoria no se anota las cosas, entonces no puedo agradecer a todo el mundo, pero sí a los que veo siempre que estoy acá, a May, y bueno, el Leandro. En ellos nombro a todo, porque la verdad que no me los acuerdo todos. Bueno, también quiero recordar que en esta radio estuvimos durante 8 años, 4 años a la mañana, primero 4 años a la tarde y después 4 años a la mañana, haciendo un programa, una tira diaria. Esas cosas son muy difíciles de sostener. En determinado momento la pudimos sostener, hoy evidentemente es imposible sostenerla, porque, como todos sabrán, somos una producción independiente, y las producciones independientes no tenemos por ahí todos, o nos cuesta más generar por ahí todos los recursos. Así que viva la radio. Viva la comunicación alternativa, alternativa, y vivan todos aquellos que siguen firmes en las ideas, habiendo cambiado, pero que siguen firmes. Y en esto, una anécdota, y con esto termino, así vamos un poco a la actualidad. Una vez en un encuentro de medios alternativos, creo que fue en la ciudad de Necochea, vino un canal de televisión, el canal de televisión de Necochea. Y la pregunta que me hizo la entrevistadora, la movilera, porque vino el canal ahí a donde estábamos, que se hizo en un hotel de Necochea, ese encuentro, allá por los años, fines de los 90. Entonces la pregunta que me hizo la chica fue: ustedes son como aquellos que se preparan para después estar en los grandes medios. Y bueno, para mí fue una pregunta en ese momento ofensiva. Después me di cuenta que yo estaba rodeado de mucha gente que se preparaba para estar en los grandes medios. Cosa que no juzgo, ¿eh? Cada uno está en donde puede estar o en donde quiere estar, pero bueno, en ese momento yo me puse muy loco, no me acuerdo, pero le contesté: no, nosotros hacemos por convicción la comunicación alternativa, etcétera, etcétera. Bueno, después me di cuenta que no todo el mundo lo hace por convicción, pero bueno, así es la vida, fuimos aprendiendo, pero yo sigo acá. Sigo con ustedes que me escuchan, con muchos que sé que siguen el programa, con muchos que nos hablamos, que a veces me cuentan sus cosas, y bueno, y mientras estemos vamos a seguir haciendo esto. Una radio que no está de ningún lado de las grietas. De ningún lado de las grietas. Una radio, es más, la radio que hacemos nosotros, digo. En mi caso, un programa que apuesta a eso, a tener un país mejor, por fuera de chorros, por fuera de deshonestos, por fuera de arribistas y por fuera de todo aquello que ha arruinado a la Argentina y que hoy la sigue arruinando. Eso es nuestro programa y así me van a tener hasta que algún día no esté más, por diferentes razones. Vamos a algunas cosas que han pasado. Primero, bueno, quedó el otro día, estábamos, cuando me fui del programa, estábamos en plena represión, viendo la represión que había en la Plaza de Mayo, en la movilización en contra de la ley de bases, y vimos algunas cosas, porque justamente teníamos, y vimos algunas cosas que más o menos en lo que pasó desde el miércoles pasado hasta ahora se fueron teniendo en claro, ¿no? Nosotros vimos, yo decía, acá están quemando dos autos y veíamos que se quemaban autos de una forma muy fácil. No hay nadie detenido por la quema de autos. Vimos que se quemaban las bicicletas del gobierno de la ciudad. Vimos una chica que iba y le prendía fuego a las bicicletas. Aparentemente estaría detenida esta chica, es lo que dicen. Patricia Redondo, creo. Y después vimos que agarraban gente por cualquier lado y se llevaban gente que no tenía absolutamente nada que ver con la agresión. Más allá de que tirar una piedra o dos piedras hoy no significa absolutamente nada, nunca significó absolutamente nada, y nada tiene que ver eso con un golpe de Estado, con atentar para que no funcione el Congreso, etcétera, etcétera. Los únicos que hicieron algunas cosas, evidentemente, fueron los que quemaron los autos y que, por esas casualidades de la vida, digo irónicamente, la policía los miraba mientras quemaron los autos. Bueno, todo esto actuó la justicia. La jueza Servini de Cubría, que es una jueza que todos estábamos preocupados, porque es una jueza federal que falla de acuerdo a cómo viene la corriente. Es decir, es una jueza que ha sido menemista en su momento, recordemos la jueza Buruburu Budía cuando censuraron a Tato Bores, kirchnerista en su momento, macrista en su momento, de la Ruista en su momento y ahora, por supuesto, mileísta. Bueno, esa jueza no logró juntar una sola prueba con por lo menos 28 personas. Quedaron 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dicen que de las 5 tienen pruebas, las otras 28 no hay ninguna prueba de haber hecho absolutamente nada que no haya sido movilizarse. Es decir, quedó demostrado, fue una cacería, hubo infiltrados, fueron los que evidentemente cometieron algunos actos que cometieron, y por ahí hubo otros que también lo cometieron, por ahí no siendo infiltrados, pero pensando que quemando algo o haciendo algo de eso podía tener trascendencia política o vaya a saber qué. Bueno, la jueza Burbudía, es decir, la jueza Servini de Cubría, no encontró absolutamente nada y la gente esta quedó, toda la gente en libertad por falta de méritos. Una locura que los hayan tenido en cárceles federales, una locura. Una locura que hayan dicho, como dije recién, que atentaban contra la democracia, una locura. Y bueno, a esto yo quiero agregar algo, porque hoy si tengo que hablar de cosas judiciales, tengo que decir que ha habido tiros para el lado de la justicia interesantes. Y bueno, ustedes me han escuchado, me escuchan desde hace tiempo. Yo no creo en esta justicia y les voy a decir algo que es muy viejo. Es una justicia burguesa, una justicia de clase y evidentemente falla a favor de una clase. Pero es la justicia que tenemos. Y cada uno cuando le pasa algo, qué sé yo, un jubilado que no le pagan bien, va a la justicia y en general gana los juicios, como los 90.000 que toda el gobierno anterior no les pagó la sentencia y que este tampoco. Entonces uno ahí dice, mirá, la justicia hizo esto. Uno ha conocido jueces como el juez Luis Herrero, juez de Cámara, que entraban los juicios de los jubilados y salían a favor siempre. Después está el problema de los gobiernos y del poder político, que por ejemplo, como hacía el gobierno anterior, a este todavía recién habría que ver, porque en la ley que se mandó jubilatoria, ahí está que hay que pagar los juicios, bueno, pero el gobierno anterior decía, ¿qué me importa? Yo no pago los juicios. Y por ejemplo, la Corte Suprema le decía, che, devolverle la guita a la Ciudad de Buenos Aires, y decía, ya a mí no me importa, yo no pago. Pero son dos cosas diferentes. Ahora, la justicia, yo no digo creer en la justicia, pero por lo menos celebremos que hubo algunos fallos a favor de los trabajadores, de la clase obrera. Fíjense, 16 años para Alperovich. 16 años para Alperovich. Bueno, está bien, la querella pidió 22. 16 años, un hombre que tiene hoy la edad que tiene, que creo que son 69 años. Sí, 69 años, bueno, se va a comer la cárcel. Después igual vamos a escuchar el fallo, algo de eso. Bueno, se va a comer una buena cárcel si es que no interviene la política. Porque la política intervino. Intervino para, primero, para querer llevar a la justicia de Tucumán, un hombre recontra kirchnerista. Recordemos, la mujer fue la tercera en la línea de sucesión, Rojes, venía el Cristina Fernández de Kirchner, Amado Burú y después ella, así que intentaron todo, inclusive desmovilizaron y trataron de que las feministas vinculadas al kirchnerismo no abrieran palabras, no dijeran palabras sobre este tipo que se le comprobaron eran hechos del 17, pero que en el 19 fueron denunciados. Bueno, sabemos todo lo que pasó con el poder político. Bueno, que tiene que ayer los que estaban en los abogados defensores eran los del estudio Cunio Olivarona. Recuerda, ¿no? Es el ministro de Justicia de este gobierno, que siempre por esas cosas de la vida defendía kirchneristas corruptos, pero por esas cosas de la vida. Bueno, tuvo que abrirse de este juicio porque fue nombrado ministro de Justicia. También todos temblábamos porque un juez de justicia legítima, recontra kirchnerista, como es Juan Ramos Padilla, decíamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué le habrá dicho el poder político? Pero por otro lado, bueno, las pruebas eran tan contundentes que tenía que juzgarlo, no le quedaba otra al juez Ramos Padilla, como no le quedó otra a la jueza Servini de Cubría para dejar en libertad a 28 de los 33 militantes detenidos. Sigo con la justicia. A Daro, Jorge Adaro es denunciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan en el 2001 que fueron a un colegio? Él estaba en ese colegio, había gente que fue el segundo de la ministra de Educación, y bueno, ahí hubo una discusión porque los querían firmar, y bueno, le iniciaron juicio por desafuero, y bueno, la justicia la semana pasada en Cámara dijo que no puede ser desaforado por esto Jorge Adaro, ¿no? Puede ser que le hayan hecho alguna sanción disciplinaria, pero no puede ser desaforado. Otra a favor de los trabajadores de la justicia. Bueno, recomporaron a una trabajadora en el Hospital Bonaparte de Salud Mental, la justicia, porque fue despedida y el juicio que inició ATE es porque cómo van a despedir a una persona que entraba en el cupo para los trans o las trans. Así que hay otra a favor. Hay parte del DNU que tiene que ver con lo laboral que fue detenido por la justicia. Bueno, la la Corte Suprema, por ejemplo, hizo que cuando se iniciaba el juicio al Perovich, falló porque lo querían llevar, porque había estaba tramitándose en la justicia de Tucumán y la de acá. Bueno, en Tucumán es dueño de medio Tucumán, 70 propiedades, tiene todos los negocios que se te ocurran al Perovich. Entonces dijeron, no, él tiene los actos, como era senador, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo una disputa, la Corte Suprema dijo, bueno, va a la ciudad de Buenos Aires. Y fue... en Tucumán era imposible, todavía estaríamos con el juicio. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que algunas cosas de la democracia están funcionando. Digo esto porque hay alguna gente muy dogmática que dice que esto es una dictadura. O no muy dogmática, dice que esto ellos lo viven como una dictadura. Y yo viví una dictadura, entonces me parece, hasta ahora, coincido con que aumentó la represión, soy de aquellos que cree que a mayor conflicto social, mayor represión, ha pasado con las dictaduras, con las democracias, con todo, acá y en el mundo también, y uno ve un poco cómo está la situación, porque cuanto más reprimen es porque evidentemente más ajustes se están haciendo, pero... Todavía creo que esto no es la Rusia de Putin, no es la Nicaragua de Ortega, ni es la Venezuela de Maduro, por ahora. Por ahora yo creo eso, ¿eh? Es decir, y espero que siga siendo así. Hay un Congreso que está funcionando, le han dicho rata, qué sé yo, pero está funcionando. Hubo dictaduras que cerraron los congresos, y estoy diciendo todo esto acá. En la época de la dictadura, en estos momentos, ya no estaba más acá. Es tan simple como eso. Entonces digo, ya lo dije en la época de Macri. Después me terminaron dando la razón, después, porque encima vino este que peor todavía. Pero lo digo ahora, no banalizar la dictadura. Mucha sangre, mucha persecución. Y en todo caso, los chicos que rápidamente dicen esto es una dictadura, que le consulten a los viejos, que le consulten cómo vivíamos, qué pasaba cuando salíamos a la noche, inclusive... nada, ¿no? Ir a bailar y que te bajen del taxi, que te den unos cachetazos y te revisen, que te metan adentro de una comisaría y que te corten el pelo, como cosas mínimas, ¿eh? Eso, cosas mínimas. Después, bueno, que entres a una comisaría y no salgas más, como mucha gente, o que entres a una comisaría y que te saquen por la puerta de atrás. Inclusive hasta ahora... no tiene ni comparación con las 3A en un gobierno democrático y con Isabel Perón. Te llevaban a una comisaría, no firmabas, tuve cantidad de gente que he conocido así, que íbamos y preguntábamos en la comisaría y decían, no vimos a nadie, no, acá no trajimos a nadie, ¿cómo no trajeron? Si dijeron, no trajimos, y los tenían ahí y después se los pasaban a las 3A para que los maten. 1.500 asesinados hubo en la democracia, entre comillas, esa sí que era una democracia, entre comillas, de Isabel Perón, de las 3A, del comisario Villar. Así que, Por ahora, peleemos en contra de la represión, peleemos por un mundo mejor, peleemos por los que sean nuestros ideales, pero cuidado con querer comparar esto con aquellas cosas que realmente nos han hecho mucho mal, porque cuando uno banaliza, corre el riesgo de que después venga el lobo. Es decir, cuando uno dice, viene el lobo, después cuando viene el lobo, no lo cree nadie. ¿Eh? Es así. Así que bueno, celebremos estas cosas que la justicia ha fallado para el lado de la justicia. Nos vamos a poner un temita, si nos autoriza 2 minutos más. Y bueno, nos vamos... Y justo vamos a

Vamos por más. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino, con todas las personas que han muerto tras el estallido, con su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Telam Digital, información de calidad en tiempo real. telam.com.ar. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Uri, una de las nuevas voces prometedoras del 2024. Estrena nueva canción con la dulce voz de la venezolana Briela. Ayer me llamó mi ex. Solo quería dártelo. Y también devora parte por parte. Otra vez enamorarte, pa' después dejarte. Que termina resentida más escuchando esta canción. Borré toda tu foto. Me dejaste cora roto. Pa' mala amiga si te cambias por otro. Otro tequila para la herida, limón y sal. Tu amigo quiere conmigo en la oscuridad. No se ve lo que vamos a hacer. No me pongo pique porque lo merece. Ayer me llamó mi ex. Mientras su amiga me estaba llenando. Calo como Uri Música. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 39 minutos. Bueno, gente que quiero mucho, como Mari me dice que me dio el viejazo. El viejazo me viene dando ya desde hace mucho tiempo. Y hay un amigo también que me dice que no me olvide que en la dictadura había un juez que juró por las actas del proceso, que se llamaba Raúl Zaffaroni, que nunca aceptó un habeas corpus. No, claro. Y así podríamos, ¿no? Así que gracias, Daniel, por esto. Y bueno, así digo, esto de ver, veamos, escuchemos, debatamos, pero cuidado, porque también... Yo no podría ser tan obtuso de porque acá, en época de democracia, una vez nos quemaron la puerta, otra vez llamaron en mi programa que dijeron zurdo de mierda, vamos a volar todo, hay unas bombas por ahí. tuvimos que desalojar todo con el antiexplosivo. Otra vez me llamaron a donde yo tenía en ese momento, manejábamos toda la producción que hacíamos de varios programas de acá, de la radio, y me dijeron, te vamos a quemar todo. Y así puedo agregar, bueno, ni que hablar de sacar la pauta, ni que hablar de todas las cosas que han pasado en democracia también, pero nada que ver con lo que vivimos en los después del 76 y entre el 74 y el 76, nada que ver con todo eso, ¿eh? Nada que ver con las 3A, nada que ver. Y espero que eso no ocurra nunca más. Por ahí ustedes me dirán, soy muy ingenuo, todo esto va a empezar a ponerse mal. Bueno, yo hoy veo esto, veo que está funcionando mal, pero funciona la justicia para algunas cosas, mal, pero funciona el Congreso para algunas cosas. Más allá de que estoy con el Poder Ejecutivo en las antípodas, inclusive también con casi todo el Congreso, inclusive también con la justicia. Bueno, no dije antes cuando pusimos a Eleno que le decíamos la rodilla que canta porque era todo pelado, tenía un look. En ese momento había un famoso actor, Jules Briner, que todos lo conocían porque eso, porque se rapaba. No era como ahora que nos rapamos todos, sobre todo cuando somos pelados. No, en esa época no había rapados, al contrario, lo que daba prestancia era el pelo largo. Bueno, vamos un poquito a recorrer con algunos audios, después seguramente haremos alguna nota sobre lo que se está viviendo ahora en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, pero no quería dejar, porque esto es realmente es histórico, por todo lo que significó Alperovich, por toda la cobertura que tuvo de sectores progres, entre comillas, que decían esto es armado, esto es contra Cristina, esto es contra el kirchnerismo, esto no. Era un delincuente, un abusador, y lo tuvo que reconocer el más kirchnerista de los jueces kirchneristas, es decir, Juan Ramos Padilla. Escuchemos cuando dijeron la sentencia. Y considerando que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 374 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto se ha celebrado el juicio oral y público mencionado precedentemente, conforme surge de las actas respectivas. De acuerdo a lo previsto en el artículo 396 del citado texto legal y de conformidad con lo preceptado en los artículos 398, 399, 400 concordantes del Código Objetivo, con la asistencia de los secretarios Ezequiel Bauman y Evangelina Lazala, resuelve. Primero, condenar a José Jorge Alperovich, DNI número 11.708-616, argentino, nacido el 13 de abril de 1955 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, hijo de León Alperovich y Marta León, con domicilio en la calle Cristóforo Álvarez, 40.071, de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Prontario RNP 05245020 y prontario Policía Federal CI número 10.234.967. Por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, hechos 1, 3 y 5, artículos 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal de la Nación, los últimos hechos, dos hechos cometidos en grado de tentativa, y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido partes de su cuerpo, su pene, por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas, hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9, en todos los casos mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal. Artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Decretar 2. La inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Artículo 20 bis, último párrafo, incorporado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta orden. Convertir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Declarar que conforme surge del punto primero del cómputo practicado en Secretaría en los términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de julio de 2040 a las 24 horas, debiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. Bueno, un par de cositas. Bueno, ahora viene toda la lucha, fue al penal de Ezeiza, pero va a venir porque tiene 69 años, van a empezar a pedir la excarcelación. El juez que en esto no quiso correr riesgo de que se fugue, es un hombre con mucho poder. El poder inclusive es muy parecido al poder que tiene Espinosa en La Matanza. Creo igual que Alperovich tiene más poder. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, a diferencia, algunas feministas salieron a decir que se investigue bien lo de Espinosa, que en el caso Alperovich no pasó absolutamente nada. Se hablaba de que era todo por política. Aunque la chica que denunció, que nunca estuvo en los medios, nada, hizo recién la denuncia en el 2019 después de que se diera la interna con Mansur, para que justamente no dijeran que tenía que ver con la interna, porque si lo hubiera dicho en el momento ese, iban a decir todo, esto tiene que ver para ganarle la interna a Mansur, pero bueno. Esperemos que los violadores, los abusadores, sean quienes sean, terminen en la cárcel, y esperemos que cumpla la cárcel, porque después nos olvidamos y en dos años lo vemos que tiene la prisión domiciliaria, y después nos damos cuenta que sale todos los días, como muchos que tienen la prisión domiciliaria. Inclusive no hace mucho detuvieron a un chico que tenía una tobillera domiciliaria haciendo un asalto, así que digo, porque también hay que decir las cosas como son en la justicia. Bueno, vamos hoy en estos momentos está parada la línea B del subte, la línea E y el premetro. De 17 a 19 horas están parados porque se decidió la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro decidieron hacer paros así, después de las 19 a las 21 en la D y la H, y de las 21 en adelante la A y la C, decidieron hacer estos paros porque a Claudio de la Carbonara, que es delegado, se le aplicó una suspensión y una sanción después que la justicia dijera que había entorpecido el funcionamiento de la empresa EMOVA, porque en el 2021, en vez de hacer paros, abrían los molinetes, cosa que, la verdad, Todos decíamos, es preferible que abran un molinete que no un paro. Bueno, la justicia lo condenó por ahora en primera instancia, suponemos que esto ya está siendo apelado, pero a su vez la empresa lo sancionó y por eso la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte del Premetro decidieron hacer esta jornada. Vamos a escuchar qué decía hoy Claudio de la Carbonada, que explica bien por qué estos paros. Hay una causa viciada de nulidad, porque la empresa, sabiendo que mi domicilio es un domicilio en San Martín, empieza la causa con un domicilio falso. Sabiendo, insisto, que mi domicilio, por declaración jurada que presenté, es otro, sabiendo que mi domicilio es otro, porque además tiene comunicación telegráfica desde hace años en este domicilio conmigo, entonces inicia una causa con mala fe para que yo no me entere de que había una causa y poder acceder al fallo de la justicia. Pero eso es un aspecto. La sanción la aplica la empresa, y ¿sabe por qué la aplica? Por una liberación de molinete que hicimos en el 2021 como parte de la denuncia del estado calamitoso de la red, de la presencia de asbesto, y también lo hace, ¿por qué? Porque yo soy parte del grupo de personas que presentamos un amparo para frenar el aumento de tarifa extraordinario que están aplicando en el bolsillo de los usuarios. Hay una persecución contra todos aquellos que denunciamos el gran negociado que es el subte para la empresa con el aval del gobierno de la ciudad y el estado calamitoso, la bomba de tiempo en la que se convirtió el subte, y tratan de esa manera de evitar que denunciemos, que nos defendamos. Y la otra cosa importante, siempre dice ustedes, ¿por qué paran la línea? Que la paramos cada vez menos porque entendemos que obviamente hay una afectación al usuario, ¿no? Hagan otra cosa, hagan otra clase de medida. Resulta que cuando hacemos otra clase de medida que no afecta al servicio, que es simpática, que es bien vista por los usuarios, también nos persiguen, nos judicializan, nos sancionan. Bueno, esa es la realidad, que hay una empresa y un gobierno que lo único que le interesa es que la empresa gane mucha plata, se la lleve toda, no haga la inversión, no haga el mantenimiento, no haga las obras, y que la consecuencia la paguemos los trabajadores y los usuarios todos los días, no cuando hacemos nosotros medidas, todos los días. Si usted viaja en subte, va a saber que se viaja mal, no se sabe si se llega a destino, trenes que se quedan frenados porque tienen 70 años de antigüedad, no tienen mantenimiento, insisto, y el asbesto sigue presente, nos está poniendo en riesgo a todos, nos enferma y nos mata. En el momento en que se inicia esta causa, yo no estaba trabajando en la empresa EMOVA porque estaba de licencia para cumplir la función pública. Yo en ese momento estaba en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, obviamente participaba de todas las acciones de mi sindicato porque soy representante de mis compañeros, pero hay un aspecto donde la ley, cuando uno está cumpliendo función pública, de alguna manera en aspectos del contrato de la ley de trabajo quedan suspendidos. Inclusive desde ahí la empresa no podría sancionarme. Bueno, esto decía Claudio de la Carbonada porque fue sancionado. Otra cosa que pasó la semana pasada fue que se votó en la legislatura, 36 votos a favor sobre 57, lo que se llamó Ley de Reiterancia y Modificaciones al Código Procesal de la Ciudad. Vamos a escuchar ¿qué decía sobre esto el legislador en el momento que se debatía la ley, Gabriel Solano? Escuchémoslo. Quiero hablar de la protesta social, porque es obvio, y lo dijo donde está usted sentado, presidente, lo dijo el jefe de gobierno, que esto lo querían utilizar para protesta social. Patricia Bullrich, que presentó un proyecto espejo en el Congreso Nacional, lo dice hasta hartazgo. Le ponen un micrófono y habla de la protesta social. Y como es cierto que en el Código Penal uno lee de principio a fin, no hay ningún artículo que se utilice contra la protesta social, es medio gratarola, por decirlo fácil, que después digan, esto no se aplica a la protesta social, porque no hay un delito de la protesta social. Ahora, ¿qué pasa? No hay delito de la protesta social, pero sin embargo, a nivel nacional, hay miles de compañeras y compañeros procesados por participar de la protesta social. ¿Y por qué? Porque se utilizan artículos como el 194 del Código Penal, que digámoslo, viene de la época de Onganí, gobierno militar, nadie lo anuló, que dicen, bueno, cortaste una calle, hiciste un daño, violaste tal libertad de una persona. Por lo tanto, la salvedad final que se hace es letra muerta. Porque decir que el derecho a la protesta vale si no se afecta al derecho a la propiedad es un nivel de ignorancia o de cinismo extraordinario. Porque a nivel internacional, histórico, si ustedes quieren, siempre el derecho a la protesta opuso a la clase no propietaria a la clase propietaria. Acá se busca penalizar la protesta social, se busca. Es un objetivo deliberado. Entonces, este proyecto es manifiestamente inconstitucional. Va a lesionar los derechos de todos los ciudadanos y nadie de los que acá vienen hace una demagogia punitivista que quizá en un focus group le da mañana algún tipo de rating, pero nosotros no podemos tomar medidas sobre la base de focus group y menos buscar los chivos expiatorios para desviar a la sociedad de los verdaderos responsables de la crisis que existe e incluso de las verdaderas causas por las cuales se incrementa el delito. Porque ahora sí termino. En Argentina en las últimas décadas se multiplicó la población carcelaria. ¿Está claro? Se multiplicó. ¿Estamos más seguros o estamos más inseguros? Estamos más inseguros. Fracasó la línea punitivista. Fracasó. Insistan en el mismo camino y también van a fracasar. Bueno, esto decía Gabriel Solano, fundamentalmente sobre las modificaciones que se hicieron al Código Procesal y la ley de reiterancia. La ley de el gobierno, hay una cosa que es cierta, no hizo mucha campaña sobre las modificaciones al Código Procesal, solo en la reiterancia, para lo cual usó el argumento de aquello de todo lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Ahora van a escuchar qué decía sobre la reiterancia Jorge Macri. Lo escuchamos. Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental. En la ciudad cerca de la mitad de los delitos los cometen delincuentes reincidentes. Este número es contundente y refleja el fracaso de un sistema que, lejos de ponerlos tras las rejas, los deja en libertad. Esto tenía que cambiar y eso hicimos. Hoy, la legislatura porteña aprobó el proyecto de ley que modifica nuestro Código Procesal Penal. Entre otros puntos, establece la reiterancia como causal de prisión preventiva. Esto significa que si detenemos a un delincuente con una causa judicial abierta, tiene que esperar la condena por el nuevo delito tras las rejas. Agradezco a todos los legisladores por su apoyo a esta ley, una herramienta fundamental para que la justicia pueda actuar mejor y podamos tener así una ciudad más segura. Ese será siempre mi compromiso. Bueno, esto es lo que decía Jorge Macri. Yendo a la ciudad de Buenos Aires, uno está viendo una ciudad donde ya no se ve los cambios que hubo en determinado momento. A algunos nos opusimos en su momento, a otros no. A algunos nos opusimos y después dijimos, esto está muy bien, qué sé yo, las sendas de bicicleta, las bicisendas, las ciclovías. Pero yo veo que parecería que el ajuste está haciendo que solamente se hagan las obras que son muy importantes. Veo muchas deficiencias en la estructura escolar, en la infraestructura escolar, en la infraestructura de salud, en todo estoy viendo deficiencias. Y también se había entusiasmado a mucha gente, inclusive lo hizo el propio Jorge Macri con el tema de los créditos, que se iba a modificar el centro, porque el microcentro ya no es el microcentro que era antes, ¿no? Después de la pandemia hay cantidad de oficinas vacías. Bueno, se iba a modificar para que ahí haya más viviendas, inclusive créditos más baratos, esa era la idea. Pero ahora dicen que todo es muy costoso, que el gobierno tendría que poner 215 mil millones de pesos, que está faltando plata en la ciudad porque no le están devolviendo lo que le debe y lo que impuso la Corte Suprema de Justicia que le debe el gobierno nacional, que era lo que se le había pasado a Alberto de la ciudad a la provincia, y que el 60% lo tiene que poner el Estado porque hubo de sectores privados sobre los 22 proyectos de reconversión. Que eso no alcanza,

Seguila en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Jorcín, corazón militar. Su nuevo álbum, Editas, Bizarro. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Nada, nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu viva! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seis minutos. Bueno, saludamos acá que se movió el banco con Soledad Vázquez, a la cual saludo y también le deseo feliz cumpleaños. Hoy nos estamos haciendo mimos entre nosotros, como debe ser en un cumpleaños. Y hablando de mover el banco, se movió el banco en la Cámara de Diputados. Recuerdan que había diputados que en el Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que cumplían solamente la mitad de sus mandatos y después eran reemplazados por otros diputados o diputadas. En este caso, Miriam Bregman dejó su banca y ella pertenecía al el Partido de los Trabajadores Socialistas del FIT, y entró Vanina Biase, que pertenece al Partido Obrero en el FIT, y a la cual saludamos. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Aparte, yo había dicho que cuando... Porque nunca sabía cuándo entra. ¿Te acuerdas que siempre... ¿Cuándo va a ocurrir? Que siempre te preguntaba, ¿cuándo entras, Vanina? Bueno, se movió el banco y entraste. Bueno, también quiero decir que sos delegada de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Y sí, te convocábamos para ver un poco cómo estás viendo la situación en estos momentos, que van 6 meses nada más y nada menos del gobierno de Milei. Quería dar una reflexión sobre esto. Bueno, a ver, es un gobierno que vino a llevar adelante un plan de guerra contra la clase trabajadora, un plan muy profundo de una serie de reformas, incluso del propio régimen político, para poder implementar medidas económicas y sociales que son los requerimientos fundamentales que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina y grupos empresariales, que en definitiva son aquellos que desde nuestros espacios llamamos los dueños de la Argentina, los verdaderos dueños del poder. La función que cumplió Milei en estos 6 meses es la de titiritero de políticas de fondo que los Eduardo Elstein, los Paolo Roca, los Galperín, etcétera, están pidiendo para la Argentina, que siempre son políticas que tienen que ver con reducir los costos laborales para ellos, son políticas que tienen que ver con reducir su carga impositiva, por lo tanto, acumular más y más beneficios sacándoselos directamente al pueblo trabajador. Y esa es la política que ha desarrollado Milei en estos meses. Lo ha hecho sobre la base de violentar el Estado de Derecho en la Argentina, de imponer represiones durísimas, encarcelamientos de manifestantes, y lo ha hecho sobre la base también de llevar adelante acuerdos políticos con otras corrientes de la Argentina que se han dispuesto a facilitarle, como dicen ellos, los instrumentos, las herramientas que necesita a nivel parlamentario, como se puede ver en esta aprobación que se llevó adelante en el Senado de la ley base. Así que estamos en presencia del avance de una política que no solo parte desde el propio espacio mileísta, sino que es una política que comparten el conjunto de los partidos gobernantes de la Argentina, digamos las cosas como son. Uh-huh. 7 senadores del espacio de Milei no podrían haber avanzado ni un ápice si no hubieran contado con la anuencia de la UCR, de la coalición cívica, del bloque de Pichetto y también del peronismo, que aportó sus votos en votaciones claves de la ley bases y del paquete fiscal. Ese es el, digamos, son los 6 meses de Milei. También es un Milei que hoy está en serias dificultades para avanzar con su plan económico. Es un Milei que apuesta el todo por el todo, digamos, a seguir reteniendo cierta consideración popular sobre la base de mentirle a la población, porque la realidad de sus iniciativas económicas es que no están encontrando el rumbo que él le prometió a la Argentina que tenían que tener. Llegamos a los 6 meses, dijeron que para esta altura íbamos a estar volviendo a subir, digamos, con relación a las medidas de ajuste que se habían tomado, y lo cierto es que es un gobierno que se endeuda más, que endeuda más a la Argentina, digamos con claridad, que es un gobierno que no ha conseguido que ingrese un solo dólar a nuestro país, que es un gobierno que ha logrado un déficit, un equilibrio fiscal sobre la base de no pagar cuentas de lo más elementales, digamos, y que no puede sostener en el tiempo, que es un gobierno que ha conseguido un equilibrio fiscal sobre la base de castigar muy duramente, particularmente a las y los jubilados. Así que es una política, digamos, que no va a lograr una estabilización, sino que va a lograr más desequilibrios hacia adelante. Por ejemplo, esto se ve claramente en la subida del dólar blue en estos días, uh-huh. Que es una subida que está relacionada directamente con la presión devaluatoria que tiene una parte de la burguesía exportadora argentina, y que se ve manifestada también en que no han liquidado las exportaciones. Claro. Bueno, cuando no liquidan es porque tienen devaluación. Claro. Vanina, teniendo en cuenta este panorama que vos planteás, y un sector muy fuerte de la clase obrera que tiene miedo a volver a lo que había antes de diciembre, ¿cuál debería ser el papel de la izquierda, teniendo en cuenta que, bueno, no es mucho, pero 5 diputados, yo no recuerdo en la historia que la izquierda tuviera tantos diputados como ahora, ¿no? A nivel nacional, más concejales, más diputados que hay, o legisladores en diferentes provincias. ¿Cuál debería ser el papel? Porque pareciera que estamos en un brete, ¿no? Es decir, lo que hoy se opone a Milei, o lo que aparece, la iniciativa que siempre aparece es la del propio peronismo, que inclusive a veces hasta le presta votos, ¿no? Haciéndose los desentendidos, le presta algún voto en la Cámara de Diputados. A ver, vos das en el clavo con relación a algo, que se trata de combatir la política de Milei, y no nos es indiferente al respecto de cuál es la alternativa a la política de Milei. Si no, vamos a volver, o podemos llegar a volver, a repetir una historia cíclica de la Argentina, en donde lo que se presenta como una salida termina siendo una profundización de un hundimiento de la clase trabajadora, y finalmente volvemos a las salidas de este tipo, efectistas, de personajes, digamos, arribistas, que con discursos inflamados, digamos, terminan reforzando las posiciones capitalistas, las posiciones contrarias a la clase obrera en nuestro país. Así que esto, sin lugar a dudas, es importante. La izquierda tiene que jugar un rol importante, tiene que conquistar a esa clase trabajadora y convencerla y superar todos los obstáculos que presenta, que se nos interponen en el camino, para mostrarnos como la salida, digamos, para que mostrarnos como realmente lo que debemos ser, que es poder presentarnos frente a la clase trabajadora con un programa de salida a esta realidad que estamos viviendo y como una verdadera alternativa. Y no me estoy refiriendo al escenario electoral, ¿eh? Esto será algo que charlemos el año que viene. Sí. Hoy por hoy, si recién nos vamos a dedicar a armar algo que tenga una expresión en 2025, vamos a llegar con una clase trabajadora hundida en la miseria, vamos a llegar con un sector de la clase trabajadora absolutamente precarizada, con sectores hundidos en el hambre, porque este hombre en 6 meses duplicó la indigencia. Así que hoy se trata de que la izquierda sea realmente la que pueda colocar una salida sobre la mesa de las familias obreras argentinas en el día de hoy. No podemos esperar. Por eso desde el Partido Obrero somos impulsores de una acción muy decidida, de movilizaciones, de estar en las calles, etcétera, desde el día uno, porque sabemos perfectamente que a estas políticas no se les puede dejar, como otros espacios políticos le están dejando, un avance, porque después no se vuelve a recuperar lo que perdimos. Uh-huh. La realidad es esta, la realidad de la Argentina. Vos imaginate, la dictadura militar argentina impuso todo lo que es la legislación del aparato del sistema financiero en la Argentina. Pasaron 40 años. Ningún gobierno democrático modificó esos instrumentos que le dan al capital financiero un montón de posibilidades en la Argentina de arrebatarle la renta a la clase trabajadora. Bueno, es simplemente un ejemplo sencillo. Todos repudiamos la dictadura militar, pero ningún gobierno quiso desarmar los instrumentos legales que armó aquella dictadura. Bueno, hoy estamos en presencia de también, ¿quién va a desarmar? Por ejemplo, el peronismo le dio los votos para aprobar de una manera especial el RIGI y que las empresas extranjeras puedan venir a la Argentina. Y no pagar impuestos. No pagar nada. Entonces, finalmente, digamos, estamos en presencia de una lucha que hay que dar hoy, sobre la cual no se puede esperar. Por eso formamos parte, junto a otras corrientes de izquierda, del impulso de las asambleas populares, de la batalla por terminar con los sectores burocráticos en los sindicatos que hoy se han borrado olímpicamente de la lucha, ¿no? La CGT abandonó la lucha el 12 de junio. Sí, aparte lo explicaron, ¿no? Lo explicó Rodríguez, que no había que ir, que no tenía sentido ir. Sí, Andrés Rodríguez una vez más mostrándonos que con cualquier gobierno que esté en la Argentina, sea dictadura, democrático, más represivo, menos represivo, él va a estar siempre en ese campo. Claro. Así que lo importante es que los trabajadores podamos darnos cuenta que tenemos que terminar con los Andrés Rodríguez en los sindicatos, ¿no? Porque ver la realidad del SUTECBA es ver la postal del hundimiento de la clase trabajadora en la Argentina. Sí. Así que hay que buscar los mecanismos para poner en pie organizaciones clasistas, antiburocráticas en los gremios como el SUTECBA y para terminar con esas direcciones como Héctor Daer, que se quedó paseando en Ginebra, y como toda la dirigencia sindical argentina, que solo bajo algunas excepciones, digamos, el otro día paró y marchó, ¿no? Claro, sí, bueno, UPCN, SUTECBA, inclusive sectores de ATE también, ¿no? Por lo menos en este caso no han llamado a la huelga. Ahora, teniendo en cuenta, yo siempre trato de ver esta comparación. Yo cuando fui hace poco a la marcha, suelo ir a las marchas, bueno, nos hemos encontrado, así que vos sabés que... pero fui a la marcha de las universidades y vi la marcha, es más, ya que soy grande y creo que fue la mayor marcha que vi en mi vida. Y ahí vi que había un pueblo que decía, bueno, esto no lo toca la universidad. Ahora voy a otras marchas como la de la ley base y realmente vi la militancia, nada más, muy poca movilización del kirchnerismo, algo de movilización de la izquierda. Todo esto más esto que se ha impuesto bastante, que la izquierda hace seguidismo del kirchnerismo porque ha votado muchas leyes, algunas era necesario que las votaran junto con el kirchnerismo, otras por ahí eran más debatibles, otra el Partido Obrero se separó del PTS y no votó alguna ley que votaron. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se hace para para dejar de lado esta imagen y para poder construir algo nuevo que no sea, la izquierda de nuevo viene con el kirchnerismo, ahí se le ve a la izquierda con Parrilli que privatizó todo, ahora defendiendo a los medios públicos, como se ha visto en estos días, algunos dirigentes de izquierda junto a Parrilli. ¿Cómo se hace para que la gente vea que es otra cosa la izquierda? Bueno, primero haces un resumen que en parte, digamos, yo no comparto, y eso lo quiero decir con claridad, porque decir livianamente, digamos, bueno, y votan cosas con el kirchnerismo, no sé qué votamos. Tenemos que especificar a qué leyes nos referimos, porque nosotros tenemos una votación muy independiente en el Congreso. Por ejemplo, recientemente... No, cuando se votó que la corrupción de Cristina, que ustedes ya tuvieron... Ah, bueno, está bien. Vos detectás, sí, un hecho puntual en donde dentro del Frente de Izquierda incluso tuvimos una, sí, una diferencia, digamos, de punto de vista con relación a lo que ha sido la corrupción bajo el gobierno de Cristina Kirchner y las formas de hacer caja y compañía. Efectivamente tenemos miradas diferentes. Después, en el Congreso de la Nación, yo no he detectado ninguna votación en común que no sea una votación que beneficie a mayorías populares. Quiero decir, en esa nosotros no nos vamos a prender a ningún juego de jugar a ver si todavía quedó pegada tal o cual bloque cuando se trata de votar algo, cosas que benefician, ¿no? Obvio. Por ejemplo, si volviera el aumento jubilatorio este del 8% miserable que votaron en diputados, bueno, nosotros, obviamente, si el gobierno veta una iniciativa de esa, supongamos que se vota en el Senado, y el gobierno la veta, cuando vuelva nosotros vamos a votar en contra del veto gubernamental y de esa manera vamos a aportar nuestros 5 votos para que tenga la mayoría especial que se necesita para revertir el veto. Eso no cabe ninguna duda. Claro. Ahora, nosotros nos abstuvimos en esa votación. Es una vergüenza. Le están aumentando a los jubilados 30.000 pesos. Olvidándose, porque claro, no le daba la cara al kirchnerismo, de que se habían salteado todo, por ejemplo, todo el año 2023, que la inflación fue del 211 y lo que dio el gobierno anterior fue el 100% y moneda, ¿no? Salvo, digamos, con algunos bonos en las más bajas. Olvidándose eso. Totalmente. Claro. Y nosotros teníamos un proyecto propio que efectivamente elevaba las jubilaciones, las llevaba a 850 mil pesos. Uh-huh. Acá hay que dejar, digamos, realmente es la Argentina que quiere una población mayor de edad absolutamente indigente o los que queremos realmente que se termine con estas políticas. Entonces creo que realmente, pero bueno, vos das en el clavo de un desafío que tenemos que es muy grande, que es aparecer como corrientes, y justamente estamos siendo fuertemente atacados por todo el poder político, etcétera, porque no solamente nosotros notamos que la gente nos empieza a mirar, que vienen un montón en las movilizaciones y nos dicen, yo soy peronista, pero ustedes son los únicos que están poniendo el cuerpo. Eso empieza a aparecer como un fenómeno político, y en tanto empieza a aparecer como un fenómeno político que un sector de la población mire a la izquierda porque nos ganamos una autoridad por luchar consecuentemente contra este gobierno, bueno, empiezan también las manipulaciones, tratar de manipular, digamos, lo que somos o dejamos de ser, esto de asimilarnos, digamos, al peronismo como si fuéramos una sola cosa. Bueno, esto es un desafío que tenemos. En principio, somos la corriente política que le dice a la población trabajadora que el peronismo, desde su lugar de conducción de los sindicatos, ha traicionado a sus afiliados, a aquellos que debería representar, y se ha entregado, digamos, a un negocio, un pacto, digamos, con este gobierno que ha impuesto una reforma laboral infame dentro de la ley base. Y efectivamente, bueno, estamos dando la pelea para que la realidad, digamos, que vive el movimiento obrero se modifique, obviamente, y plantándonos desde un lugar de la defensa del programa de la clase trabajadora, que es lo que está ausente en todo este debate. Todas estas modificaciones implican una transferencia de recursos infinita de parte de la clase trabajadora hacia un 5% de la población, que son los sectores más enriquecidos, los grandes empresarios, aquellos que están detrás de cada una de las medidas del gobierno. Bueno, esperamos poder transitar junto a la clase obrera una discusión y una reflexión para que se entienda Y acá el problema es un punto de vista de clase de qué programa se impone, ¿no? Uh-huh. Vanina, para terminar, quería hacerte una consulta sobre algunas cosas que a veces escucho en militantes. No lo he escuchado en ustedes, por eso le pregunto, digo, en algunos militantes que cantan que esto es una dictadura, que lo hacían también en la época de Macri. Macri, sí. Vos sos la dictadura, esto es la dictadura. Y yo vi en estos días, es más, hoy por... vine a un programa, vine medio hasta contento, ¿no? Porque está el Adaro, que la justicia falló a favor de él, uh-huh. Que Servini de Cubría tuvo que dejar en libertad 28 de los detenidos, que bueno, que hubo la justicia que falló a favor en contra del DNU, cosas de la reforma laboral, uh-huh. La Corte Suprema, el juez al Perovich, gente trans que se ha reincorporado, tengo acá algún caso que me mandaron que los habían echado, la justicia los reincorporó. Entonces yo, cuando se dice una dictadura, aquello que vivimos, la dictadura, la sufrimos, fuimos perseguidos, estuvimos presos, bueno, todo lo que nos pasó, sentimos como una banalización, ¿no? Es decir, todo es dictadura. Y después resulta que ustedes están en el Congreso también. Y no corren, y ojalá nunca lo corran, por ejemplo, lo que corríamos nosotros, que como se asesinaba hasta diputados, inclusive en otras democracias que más parecidas a dictadura, como la de Isabel Perón. ¿Por qué se identifica esto cuando nos puede pasar lo del lobo? Es decir, esto es una dictadura, y que en algún momento perdamos todo esto que tenemos, ¿no? Que todavía tenemos. Y ojalá que no venga nada peor. ¿Por qué se caracteriza a este gobierno como una dictadura? Mira, yo comparto que las comparaciones banales no ayudan, definitivamente, no ayudan, y considero a esa una comparación de esas características. Por eso yo me refiero a un cambio, a un intento de modificación de un régimen, y no definitivamente, digamos, a una dictadura estrictamente. Él no recurrió a una dictadura, ¿eh? La ley base la va a aprobar en el Congreso con la anuencia de los bloques políticos que integran el Congreso. Sí. Y muchas veces los que cantan que esto es una dictadura están del otro lado del mostrador ofreciéndole los votos que necesita para tal o cual articulado, digamos, que resulta clave para algún empresario. Uh-huh. Entonces, definitivamente esa banalización no sirve para... Es llamativo, digamos. Antes de las elecciones nos decían que era el fascismo o la democracia, eran las opciones que teníamos. Claro, con Scioli, campaña Massa y compañía. Scioli y Macri, ahora, ¿no? Scioli se mete en el gobierno del fascismo y ni siquiera PJ ni siquiera tiene la disposición para echarlo de su, claro, de su cuerpo orgánico. Bárbaro. Entonces parece ser que no era tan fascismo. Entonces es un juego. También es un juego de extorsión, incluso hacia la propia población que se identifica con el peronismo. Uh-huh. Y a veces, bueno, por supuesto que yo no pongo en la misma categoría al que lo canta como una cosa de sentimiento, o que entiende, digamos, que de esa manera expresa el odio que tiene hacia este gobierno, que tiene, por supuesto, el legítimo derecho a tenerlo. Pero no digo, pero desde parte de aquellos que piensan la política, que dirigen los espacios del peronismo, etcétera, y que yo también hay un componente de manipulación muy fuerte, mucha dictadura, mucho fascismo, pero después del otro lado hay colaboración, uh-huh, para gobernar, después del otro lado hay armado de listas para que Milei finalmente pudiera presentarse a las elecciones, que sin la anuencia del PJ no hubiera podido presentarse. Claro. Del otro lado hay componendas a niveles provinciales, traspaso directamente de personajes que formaron parte de las listas de Unión por la Patria hacia el espacio de Javier Milei, porque en definitiva siempre se van a traspasar a cualquier espacio que gobierne, y esa es la naturaleza también de toda una buena parte del peronismo, que hoy se encuentra brindándole servicios excepcionales, ¿no? Como, uh-huh, las tres senadoras que votaron el RIGI. Bueno, nada, es un trabajo quirúrgico que llevan adelante finalmente para responder a los mismos intereses que responde Javier Milei, porque Javier Milei hoy no podría ser presidente, no podría hacer absolutamente nada, si no fuera porque los dueños del poder, esos que fueron alimentados, creados, apadrinados durante los últimos 40 años por todos los gobiernos democráticos en la Argentina, tuvieran ese poder que les brindaron otros, no Milei. Yo en eso quiero ser clara. Si Eduardo Elstein hoy puede tener a su títere preferido gobernando el país, es porque antes, 12 años de gobierno kirchnerista, le dieron a Eduardo Elstein todo lo que él quería. Por eso es hoy el director del Banco Hipotecario, por eso él tiene la posibilidad a través de la Agencia Gubernamental de Bienes de quedarse con bienes muy preciados de todo lo que son las tierras nacionales ferroviarias. Por eso ocurren estas cosas, quiero decir, por eso adquiere ese poder. Y Urmequian también. Y marcarlo, exactamente. Urmequian, Pablo Roca, no nacieron ayer teniendo poder. Alguien se los dio. Vanina, bueno, yo te agradezco muchísimo, ha sido un gusto que hayamos charlado y bueno, vamos a ir poniendo la lupa en todo lo que hagan en la Cámara de Diputados. Bueno, el gusto es mío. Te mando un abrazo grande. ¿Eh? Un abrazo. Muchas gracias. Hablábamos con Vanina Biasi, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, para ver un poquito cómo ve la izquierda o sectores de izquierda lo que está ocurriendo ahora en el país y cuáles son las perspectivas y las salidas. Vamos a hacer una cosa, si nos autoriza ponemos un disco. ¿Nos autoriza Soledad Vázquez? ¿Cómo ando? Ahora estoy así, bueno. Si no después te acusan de dictador, algo de eso. Viene mal. Vamos a escuchar ahora a un hombre que hoy tiene 76 años, que sigue cantando, se lo ve, si uno va a la costa, en general se lo ve cantando en la costa, y que allá por el año 70, 71, 72, estaba en un grupo que se llamaba Safari, era la voz de ese grupo, y cantaban, hablo de Cris Manzano, y cantaba cosas como esta: Estoy hecho un demonio. 76 años tiene el que lo canta, dale. Sácate esa timidez.

desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 40 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. Dos cositas. Una interesante, sí. Algo que dejó dicho Vanina Biasi, por si veta mi ley, la ley esta jubilatoria que el otro día dije es una ley que perdemos todos, pero bueno, ahora ya está. Si la veta es peor para los jubilados, es todavía peor, ¿no? Ustedes me escucharon a mí decir que una ley que discutió nada más que la inflación en la época de Milei y se olvidó de todo lo anterior y todo lo que le robó a los jubilados y a los trabajadores del gobierno anterior, no va, se recompone lo de Milei nada más. Bueno, pero dijo que si la veta, el frente de izquierda aportaría votos a favor, en este caso la ley, porque se abstuvieron en la ley. Y yo estaba viendo que, claro, los dos tercios de la Cámara de Diputados serían 171, así que 162 había tenido la ley, el 5 más 167 estaría ahí, y ahí sí que sería un fuerte golpe a Milei, más allá del golpe que ya tuvieron los jubilados, porque le votarían los dos tercios y se aprobaría y iría todo en contra de su veto. Así que habría que verlo esto. Eso por un lado. Y por otro lado, esta vez se conoció la inflación el día jueves pasado, la del INDEC, la nacional. Y yo estaba haciendo comparaciones con la inflación de la CABA, y la de la CABA fue mayor a la nacional, ¿no? Por ejemplo, la inflación en la CABA fue del 4,4, mientras que la nacional fue 4,2. Pero me preocupa esto, que desde enero hasta ahora, la inflación acumulada nacional es del 71,9 y la de la CABA es del 80,2. Y como estamos en momentos en que a un jubilado se le va a dar el próximo mes un 4% de aumento, porque se le va a dar esta inflación 4,2 que salió, al haber un 8% de diferencia entre la ciudad, quiere decir que los jubilados de acá van a estar peor que los jubilados de otros lados, porque le va a alcanzar menos la plata, ¿no? Parece mucha la diferencia, 80,2 contra 71,2, la diferencia es un 8,3%. Me parece mucho, por ahí habría que ver y tomar para los jubilados la inflación del lugar de donde viven, ¿no? Porque evidentemente acá es más alta que en todo el resto del país. Poquita hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Poquita. Último partido de... ¿Con qué jugamos? ¿Sacachispa? ¿Con qué jugamos? Con Almirante Brown. Bueno. No hablemos del otro equipo. No. Por las dudas. Yo Almirante Brown le tengo mucho respeto, es un equipo, bastante buen equipo, ¿eh? Y son esos equipos aguerridos, ha quedado la marca ahí de un técnico que tuvieron muchos años. Sí. De Blas. Claro. No sabe de marca qué. Que en Boca también se supone que es algo que no se negocia, ¿no? Claro. Yunta. Huevo. Exactamente. Cuando la quiso cambiar Alegre, yunta, juego, no tuvo quórum. No. Huevo. Bueno, hoy partido. Ojalá que no, que le vaya bien a Boca, ojalá que nos vaya bien, por favor. Y si no, bueno, qué sé yo, pero ojalá que nos vaya bien. Las chicas, el fútbol femenino. Sí, el sábado pasado las chicas jugaron de local en Casa Amarilla contra San Lorenzo. Ganaron por 4-0, partido bastante cómodo dentro de lo que se podía llegar a esperar, ¿no? De San Lorenzo, que bueno, siempre arrancó bastante arriba y bueno, se vino un poco a pique. Era uno de los equipos que podía llegar a pelearle el torneo a Boca. Pero bueno, no sucedió, se encuentra San Lorenzo, tiene 20 puntos, está muy lejos, ya no tiene ningún tipo de chance y las chicas están muy cerquita de un campeonato más. Y respecto a eso, hay novedades que a vos particularmente, querido padre, te van a gustar. Porque primero, vamos a ir por partes. Primero, esta fecha que viene, las chicas juegan contra Belgrano, uno de los mejores equipos del torneo, en Córdoba, este domingo a las 11 de la mañana. Tomen nota para poder verlos. Lo pueden ver de manera gratuita a través de YouTube. El partido. Y para la fecha que viene, que sería la fecha 15, la fecha que se juega el otro fin de semana. Fin de semana donde las gladiadoras, si se dan algunos pequeños resultados, pueden llegar a salir campeonas. Ese partido se va a jugar en la Bombonera a las 6 de la tarde. Sábado 28 de junio, las gladiadoras juegan a las 6 de la tarde en la Bombonera. ¿Vamos a estar ahí? Contra Rosario Central, vamos a estar ahí. Sí, lo confirmamos acá al aire, vamos a estar ahí. Sí. Por supuesto. Vamos. Por supuesto que sí. ¿Qué resultados se tienen que dar? Por una extraña razón, por una razón que me escapa, River tiene 3 partidos menos y de ganar esos 3 partidos se pondría con 31 puntos, o sea, a 6 de las gladiadoras. ¿Qué? En ese caso, si se dan esos resultados, recién en la fecha 16 podrán salir campeonas las chicas. Ahora, River de esos 3 partidos que debe, más los 2 que juega estos fines de semana, si empata uno de esos partidos, solamente empatarlo. ¿Dos partidos juega el fin de semana? River ahora juega juega mañana jueves y después juega el martes. Mañana un partido que debe contra San Lorenzo. Y el martes juega el partido de este fin de semana. Y después juega el fin de semana siguiente. Y en el medio de eso River debe 2 partidos más todavía. River debe 3 partidos en total, además de jugar las fechas que quedan. Si de esas 5 fechas, o sea, los próximos 2 fines de semana más los 3 partidos que debe, si no gana, si no saca los 15 puntos de esos 15 puntos en juego, las gladiadoras, ganando este fin de semana y que viene, salen campeonas. Así que sería extraño que River gane 5 partidos al hilo. Viene bien en la tabla, perdió partidos bastante sencillos, podríamos decirlo también. Así que si todo sale según lo previsto, viendo los números, viendo cómo viene la tabla, el sábado de la semana que viene, el sábado 28 en la Bombonera, es muy probable que tengamos nuevas campeonas del fútbol argentino. Ojalá. Igual vamos a estar. Sean campeonas o no, las chicas. Claro, vamos a estar ahí. Bueno, un saludo para Gómez Ares, que está embarazada, nuestra jugadora. Exactamente. Se lesionó a principio de año, una lesión bastante complicada. Y bueno, confirmó que está embarazada. Pero se recuperó. Estaba en proceso de recuperación, no estaba jugando todavía, ya hace un par de meses que no está jugando. De todas maneras, bueno, ahora con el embarazo que acaba de confirmar, veremos cuándo retomará. Muy buena jugadora. Se pondrá los botines de nuevo. Sí, jugadora de la selección argentina, bueno, jugó mundial, todo. Ya creo que no contamos, por lo menos por este campeonato del que viene. Y sí. Sí. Por lo menos este año, claro, hasta abril del año que viene, más o menos. Una cosa así. Sí. Bueno, vamos a lo tuyo. Sí, vamos a lo nuestro, vamos al cine. Tenemos una pequeñita. Este es un fin de semana complicado, es un fin de semana típico, porque en medio de discusiones de que no se va al cine, de que se van a más que las vacaciones de invierno, de que van a más que los chicos al cine, bueno, hay varias cuestiones con las cuales coincido. Pero sucede que cada tanto llegan películas, lamentablemente no son películas argentinas, es algo que no suele suceder en el último tiempo, y sí son películas dirigidas a los chicos, en el caso de, bueno, la que se estrenó este fin de semana pasado, Intensamente 2, aparte, dirigidas también, debido a ciertas temáticas que se tocan y demás, dirigida también a los más grandes, o a los que por lo menos crecimos viendo un montón de películas de Pixar, con premisas bastante complejas para llevárselo a los niños. Pero bueno, llegan estas películas que meten millones y millones de espectadores. Y lamentablemente en una semana se terminan juntando dos de esas, para colmo secuelas y demás, que van a acaparar fácil el 90% de las salas de cine que hay en el país. Entonces es complicado, teniendo en cuenta que las películas que vamos recomendando pierden salas, pierden lugar, es complicado encontrar ahí, por lo menos en este fin de semana largo, va a estar complicado encontrar alguna opción para los adultos, ¿no? De todas maneras recomiendo, vi intensamente dos y recomiendo que la vean. Es una muy linda película, sí. No quiero entrar en detalles tampoco porque no va con el tono tal vez de la columna, pero bueno, por ahí en algún momento hablaremos de animación, lo cual estaría muy lindo también, ¿no? Lo cual estaría muy lindo, sobre todo para romper con algunos por ahí preconceptos que existen respecto a la animación, que es una cosa de chicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un preconcepto que quedó bastante, bastante anticuado, más allá de que la animación que se hace y que se la vende como animación para adultos no es de mi agrado, de todas maneras, ¿no? Banco muchísimo que adultos consuman productos que están directamente pensados para chicos. Pero bueno, de todas maneras, queremos, a través de esta columna, queremos llevarle algo de tranquilidad a todos los oyentes que pensaban en este fin de semana largo, para colmo, 4 días, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos al cine, perfecto, va a estar, si no quieren ver una de estas películas animadas, como dije intensamente, mi villano favorito, la van a tener un poquito complicada, pero les traemos una alternativa. Les traemos una alternativa también, podríamos decir, económica, muy económica en comparación a lo que es la cartelera comercial, a lo que son los precios de las salas de cine, donde una entrada que se puede considerar barata sale entre 3.000 y 4.000 pesos, ¿no? Algo también un poquito exagerado, teniendo en cuenta que, bueno, que el cine es un... es bueno, de las artes es, por lejos, es la más popular en lo que respecta al consumo, ¿no? Recomiendo ver no tiene nada que ver esto, pero ya que estamos, hacemos una recomendación paralela a la columna. Recomiendo que vean Sábado a la Noche Cine, película del año 60, donde se muestra como... creo que ya hablé un poco en esta columna de Sábado a la Noche Cine. La peli está completa en YouTube para que la vean, en una calidad bastante aceptable dentro de todo. Bueno, ahí van a poder ver un poco lo que despierta a través, transversalmente, en la gente, ¿no? En el pueblo, en distintas clases sociales, cómo atraviesa el cine, ¿no? Bueno, un apéndice que queríamos hacer, ya que hablamos de la semana pasada, que creo que mencionamos que El extraño pelo largo la podían ver en YouTube. Bueno, esta semana pueden ver en YouTube Sábado a la Noche Cine, una película espectacular, ¿no? Pero bueno, volviendo, y acá queríamos centrarnos para seguir en esta idea de, bueno, ofrecemos una alternativa, y una alternativa, además de muy interesante, económica. Pueden acercarse pueden entrar principalmente a elculturalsanmartin.ar, y ahí van a encontrar distintos ciclos de cine, sí dedicado a los chicos, como por ejemplo este sábado se va a estar proyectando Karate Kid, si va alguno de los oyentes posiblemente nos encontremos ahí. Sí, también orientado hacia los adultos, hablamos también del ciclo de... dedicado a Michael Mann, donde van a poder ver películas como Colateral, El último de los Mohicanos, El informante, todas películas muy muy interesantes. Fuego contra Fuego, creo que Fuego contra Fuego tenía entradas agotadas, pero no estoy del todo seguro, por las dudas chequen. También otra enorme película que juntó a De Niro y Al Pacino, una de las mejores películas de acción modernas, podríamos decir. Pero no solamente eso, sino que hay otras opciones que van a poder encontrar no solo este fin de semana, sino también extendidas un poco en el tiempo, ¿no? Yendo un poco más hacia julio, como por ejemplo la proyección de la película Camila de María Luisa Benberg, que está cumpliendo 40 años. Hace poquito estuvo acá, inclusive Estuvo uno de sus protagonistas, Imanol Arias, estuvo visitando el país porque se hizo una proyección, se restauró la película, se la remasterizó, fue proyectada en la sala Lugones. Bueno, va a estar, esas mismas copias van a estar siendo proyectadas en las salas del Centro Cultural San Martín. Ahí también van a poder disfrutar de otra gran película y posiblemente la culpable de que una enorme cantidad de chicas entre 25 y 40 años se llamen Camila, me parece. O por lo menos algunos casos de Camilas que conozco, los padres confirmaron que era por esa película, pero bueno, es una pequeña teoría que después tal vez podremos ahondar un poquito en ella. Hay Camilas y hay Camilos, faltan Camiles. Sí, los hay también, los hay. Los Camilos, bueno, las razones tal vez son más variadas, pero bueno, muchas de las Camilas que conozco son por Camilo la película. Camilo VI, le ponía. Claro, ¿sí? Camilo VI, Cienfuegos también, ¿por qué no? ¿Por qué no por Camilo Cienfuegos? Yo creo que por Camilo VI no le puso nada. No debe haber muchos, ¿no? Camilo, ¿no? Está complicado. Que yo conozca, ¿no? ¿Qué sé yo? Que yo cuesta encontrar Camilos también, me parece. Cuesta encontrar Camilos. Encontrar Camilas es más sencillo. Claro. Me parece. He conocido muchas más Camilas que Camilos. Además, Camilos no conocía ninguno. Más que... No, yo conozco algunos Camilos, pero poco. Es verdad lo que vos decís. Camila sí hay a rolete. Pero es por la película. Bueno, justamente. Yo le echo la culpa a la película. Así de buena, ya la tiro. Sí, sí, sí. Antes no, de la bueno. película no había Camilas. Mirá vos. Camilos, antes de Camilo Cienfuegos, había. Mirá. Claro. Mirá, interesante. Camilo Sichero. El doctor Camilo Sichero. Claro. Así se llamaba la cancha de Boca para el que, antes de que la refundaran a Alberto J. Armando, era el doctor Camilo Sichero. Bueno, está bien, no te voy a preguntar intimidades. ¿Por qué te pusieron a vos Camilo? Bueno, si escucharon la columna o si están en YouTube, vuelven un poquito para atrás y ya saben. Y ya lo saben, sí, ya sí, lo sí. Saben, claro. Vuelven un minutito y listo. Bueno, cerramos. Van a poder disfrutar de Camila también, una gran película. También una retrospectiva, un ciclo en particular sobre Néstor Frenkel, un director argentino un documentalista argentino que trabaja hace 20 años, realizó El Mercado. Realizó Buscando a Reynolds, El Gran Simulador también, un montón de películas, junto al estreno de su nueva película, Después de un Buen Día, un documental sobre la realización de la película Un Buen Día, película que se volvió de culto por lo entre comillas mala que se la consideró, ¿no? Y además de esto, muchos estrenos exclusivos se encuentran en la cartelera del Centro Cultural San Martín, muchos estrenos exclusivos de documentales argentinos, ¿no? Que no logran llegar a la cartelera comercial, pero sí tienen este paso, después de tal vez de festivales y demás, tienen este paso por el cine, las salas de cine del Teatro San Martín, que son muy lindas, son muy acogedoras e insisto, es una alternativa muy económica para disfrutar de cine en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Vos para toda la familia, digamos, bueno, recomendaste lo de acá, pero para toda la familia intensamente recomendamos, porque está Garfield también, ¿no? La competición viene. No, Garfield ya estrenó hace un tiempo, ya sale, se va. Pero no se Garfield está viendo se mucho esa. Sí, pero intensamente cuando cierre la semana va a estar cerca de los 2 millones de espectadores. Garfield no creo que no pasó los 600 mil espectadores. Ajá. Es que depende de la demanda. Garfield tal vez quedó un poquito más más lejano, la orientaron mucho la película hacia los chicos. Ya es un dibujito que yo veía de chico, Garfield es de los 90. Garfield quedó un poco más lejos. Quiere de decir todas que maneras, no va la fue a ver para mucha las gente. Vacaciones no va a estar. Para las vacaciones de invierno no llega, ¿no? No llega. No porque la estrenaron en abril la película. Ah. O en abril, sí, a fines de abril o principio de mayo. Porque estamos a menos de un mes de las vacaciones de invierno. Estamos cerca. Bueno, las películas que van a llegar más fuertes a las vacaciones de invierno son estas y van a aprovechar justamente lo que se dice dentro de la taquilla, que van a aprovechar las patas largas que dan la película, ¿no? Siempre se estima que lo que más recauda una película es en un fin de semana, pero cuando tenés vacaciones de invierno, cuando tenés feriados y demás, las patas de la película se estiran, va más gente al cine y existe la posibilidad de que subsista mucho más tiempo, ¿no? Lamentablemente, insisto, dos películas van a copar el 90% o más de la cartelera de todo el cine, de todo el cine nacional. Y esas películas van a ser dos películas animadas orientadas al mismo público. Uh-huh. Por eso tratamos de traer una alternativa, más allá de que, insistimos, vayan al cine, vean cualquier película, que siempre eso es muy provechoso, inclusive para el propio cine nacional. Perfecto. De todas maneras, traemos una alternativa para que puedan disfrutar de no solo de pelis animadas, sino también otro tipo de cine de género. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Una cosita que no me quiero olvidar. Acérquense a los colegios para anotar a los chicos para las vacaciones de invierno en los colegios, que hay muchos colegios en la ciudad de Buenos Aires que van a hacer actividades con los chicos y se están anotando ahora. Nos vamos. Gracias, Camilo. Gracias, Soledad Vázquez. Feliz cumpleaños a la tribu. Y como decía Groucho Mar, jamás escucharía una radio que acepte gente como yo. Chao, hasta la semana que viene.